pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está comenzando un martes maldito de mamut aquí en Resistencia Radio. Mi nombre es David. En esta ocasión nos encuentra York. Y pues vamos a comenzar con música. Música de este año. Aunque la banda pues, no es de este año. Pero en serio, si tienen oportunidad de escuchar el nuevo disco de Porcupine Tree, en serio, háganlo. Está buenísimo. Cada vez encuentro y encuentro más rolas que me gustan. Vamos con Off the New Day, que ahorita la he traído pegada en la mente todo el día. Seguimos en Mamut. Esto es Resistencia Radio. Hold your fear in check, my dear. It's got no place here. There's no need to fight. Just drift away on the new day. Find yourself a better way to meet the future. It's all that you crave. A silhouette of the new day. Walk away from what you love. All your people move in so far, but live again on the new day. Raise your head and fill your lungs. Breathe the autumn. Shame to be down. We'll be right back. Esos fueron Steven Wilson y compañía, que es Porcupine Tree, con esta canción llamada New Day, que van a estar aquí en la Ciudad de México pues prácticamente la siguiente semana, que es el 4 de octubre, y pues ahí vamos a estar en primerísima fila, que realmente esta banda me gusta y le he descubierto unas cosas buenísimas. Pero sigamos con música. Vamos a seguir con música nueva de bandas no tan nuevas. El que anunció que va a sacar disco, los Smashing Pumpkins, que también estuvieron este año. Y dice que es un disco de 33 canciones. Así que al parecer se va a llamar Autumn, el disco. Y pues al parecer será como algo muy parecido a lo que fue el Melancholy. Pues Bill Corgan es garantía. Y pues esperemos que esté muy bueno el disco. Seguro así va a ser. Y pues vamos con el primer sencillo, que salió el 20 de septiembre. Igual, está recién salidito. Beguiled o Beguiled, no sé cómo se pronuncie, pero escuchen el sencillo. Yo creo que sí promete, promete mucho. Billy Corgan, James Aija y demás. Siguen aquí en Resistencia Radio, esto es Mamut. Mi nombre es David. Seguimos escuchando buena música. So swallow how the serpents of many tags and faces hit in fast all around the long run. Your boots, young pagans. Beguilt o Beguilet, o no sé cómo carajos pronunciar eso, pero prometen los Smashing Pumpkins. Hay una entrevista ahí de Bill Corgan que le hizo a Saint Lowe para la plataforma de Apple Music. Bueno, habla sobre su disco. Fíjate, le estaba leyendo y lo que más, una de las tres cosas que me llamó la atención fue que admira a Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, por su papel que ha tenido como manager con Ozzy Osbourne. Y sobre todo, esta, dice así, inesperada decisión de unirse a TikTok. Y voy a leer tal cual, dice de esta forma. Con el tiempo llegué a comprender que el mayor error que cometemos como generación, a medida que envejecemos y avanzamos en nuestra generación, es juzgar cómo se comunican los niños en particular o los jóvenes. Cuando éramos niños se trataba de dónde llevabas el pañuelo. Si llevabas el pañuelo en este bolsillo, significaba que buscabas una pareja del mismo sexo. Si llevabas el pañuelo aquí, buscabas drogas, etc. Bla, bla, bla. Y al final dice, creo que nos corresponde tener un poco de fe para entender por qué se comunican de la manera que lo hacen y hay que mostrar respeto por ello. Y lo digo en el verdadero sentido de la palabra. Quiero entrar a tu mundo, pero no voy a dar por sentado que cuando llame a tu mundo por ser quien soy, vas a inclinarte según las viejas reglas. Así es, este señor de 55 años, 35 años de carrera, súper famoso, se une a TikTok y sobre todo siempre con esta mente tan abierta y tan inteligente que es Bill Corgan, nos dice como pues, nosotros fuimos jóvenes, también nos tratamos de comunicar y sobre todo de expresar. Ahora son otros tiempos y nos toca a nosotros pues volver a unirnos con nuestras audiencias sin juzgar. Qué importante y qué valioso es esto que dice TikTok, esto que dice Billy Corgan sobre TikTok, porque creo que sí, a medida que nos hacemos adultos, sobre todo ahora que nosotros somos chavorrucos como muchos aquí, tendemos a juzgar a los jóvenes por la forma en cómo lo hacen. Y yo siempre he creído que si esto hubiera existido hace 15 años, 20 años, yo tenía 20, seguramente hubiera hablado mucho de TikTok y muchos tiktokeros y este tipo de cosas. Porque creo que las generaciones en su búsqueda, en la búsqueda, no cambian. Solo cambian las formas. Y pues bueno, vamos con otra rola de los Smashing Pumpkins ya teniendo en cuenta todo esto. Y seguimos con más rolas nuevas de artistas viejos. Ya verán, tenemos aquí un par de estrenos por aquí. Yeah. Eso fue Quiet de los Smashing Pumpkins, del disco se llama Dream, por ahí de 1993-94, no recuerdo. Y es que sí me deja pensando mucho Billy Corgan sobre esto que dice de TikTok. Y lo importante que a veces es cambiar el chip. Creo que pronto... No sé. Yo me considero como un pollerista de redes sociales. Sí las veo, pero prácticamente no me gusta publicar nada. Pero, pues bueno, hablando de redes sociales, tal vez eso cambie, ¿no? Vamos con las redes sociales de Resistencia Radio. Así que, si quieren encontrarnos, resistenciaradio.com es la página. Después tenemos nuestro Instagram, que es resistencia-radio. Sigue Facebook, como facebook.com/resistenciaradio. Y nuestro queridísimo, llamadísimo y odiadísimo Twitter, que es @resistemx. Y pues seguimos con nuestras canciones nuevas de artistas viejos. Así se debería llamar este programa, al menos el día de hoy. Porque tenemos un estreno. Ozzy Osbourne estrenó este mes, la semana pasada, Patient Number 9, su último disco. Y vean lo interesante que está. O sea, hay canciones con Jeff Beck, Mike McCready, Zakk Wylde, Tony Iommi, Eric Clapton y bueno, muchos otros, pero son como los principales. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que vamos a poner ahorita, obviamente, la de Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, y escuchar, porque no la he escuchado, la de Eric Clapton. O sea, nunca imaginé que íbamos a estar para ver a Eric Clapton y a Ozzy Osbourne tocando juntos. La primera rola se llama Immortal, de Ozzy Osbourne con Mike McCready, y la segunda es One of Those Days con Eric Clapton. Ustedes ya me dicen qué opinan de ello. Seguimos aquí en Mamut, Resuelve Resistencia Radio. No les scrollen. We'll be right back. pareció Ozzy Osbourne? Siempre es garantía, por supuesto que sí, no sea, con quien sea que se presente, Eric Clapton, Mick McCready, Zakk Wylde, quien sea. Tiene unos discos buenísimos de solista. Y como diría por ahí el anuncio que vi del disco, cuando Ozzy llama, tienes que acudir al llamado. Así que si Ozzy te selecciona, pues obviamente no puedes decir que no. Y pues ahí escuchen Passion Number 9 de Ozzy Osbourne. La verdad es que está muy bueno, está muy metaloso. No está redescubriendo la rueda, pero pues para los fanáticos del rock, de la distor y de Ozzy Osbourne, no los va a decepcionar. Y otros que sacaron disco el 2 de septiembre, les digo que son música nueva de artistas viejos, al menos así se llama este mamut de hoy, este mamut descolmillado sin el short. Los que sacaron disco el 2 de septiembre, también de este año, fue Megadeth. Y pues déjenme decirles que, más allá de que pues está chingón el disco, sí me gustó, a mí me hizo escuchar la discografía antigua de Megadeth, así que me hizo reenamorarme de ahí una vieja banda que me gusta mucho. Vamos con esta rola de Megadeth, de su nuevo disco, The Sick, The Dying and The Dead. Esta canción se llama We'll Be Back, así que siguen en Mamut descolmillado, Mamut siempre artistas viejos, cuando no está Jordan. ¿Qué caray? We'll be right back. dar un vuelco completo a este programa y pues vamos a irnos con unas rolas de grupos viejos que están sacando material este año y uno que se nos había olvidado aquí en el Mamut, unos fantásticos e increíbles de Mars Volta que han estado girando y pues ojalá, yo creo que se van a dejar venir aquí a México. No pueden dejar de venir a México Mars Volta. Y esta canción ya tiene un par de meses que salió, Black Light Shine, que pues está interesante escucharla, de Mars Volta. Esto está en 2022, seguimos aquí en Resistencia Radio, y pues veamos qué más se nos va ocurriendo. Yeah. sí fue, si una canción de Mars Volta es buena, pues dos es mejor. Esto fue Cotopaxi del disco Octaedron de Mars Volta del 2009, pues ya tiene un rato que salió. Y antes de eso tuvimos su más reciente sencillo, Black Light Shine, que tiene como 3 meses que salió por ahí Mars Volta. Y pues seguimos aquí en Resistencia Radio, mi nombre es David, nos pueden encontrar como @regobo en Twitter, en Instagram también, aunque pues nunca hago nada, ya les dije que soy un voyerista de redes sociales, solo las veo, casi nunca publico nada. Y lo que publico es muy aburrido, entonces pues no me hagan caso, ahí si quieren. Y bueno, ya casi acabamos esta oreja que tenemos en Resistencia Radio, pero no sin antes, pues vámonos a ir con una noticia sobre la siguiente banda que vamos a poner. Cancelan concierto de Roger Waters, cofundador de Pink Floyd en Polonia, por una carta sobre Ucrania. Bueno, no es escondido que Roger Waters pues es anti-establishment, anti-Estados Unidos. Y hubo una entrevista bien chida, no sé a quién se la hizo, solo vi por ahí en Twitter o por ahí, donde justamente Roger le tira con toda la OTAN, Estados Unidos, y dicen que ellos son culpables de lo que está pasando en Ucrania por seguir echándole fuego, bueno, a la hoguera, seguir encendiendo esa hoguera, siguiendo provocando a Rusia. Y bueno, más allá de lo que ustedes piensen sobre la guerra, si la guerra obviamente es una basura, pero obviamente más allá de lo que conozcamos, los motivos truculentos o no truculentos, ya sea de Estados Unidos, de la OTAN, de Rusia, de Ucrania y del mundo en general, pues cancelan el concierto de Roger Waters por ser prorruso, o más bien ser contra OTAN, contra Estados Unidos. Y pues así se las gasta este señor. Así que pues vamos con una rola. Pink Floyd remasterizó su grandísimo disco su maravilloso disco Animals. Después de mucho tiempo que estuvieron entre que sí, entre que no. Estos dos hombres tienen más de 73 años y siguen peleando por las mismas estupideces. Porque en el booklet había entrevistas que Roger no estaba de acuerdo con lo que había dicho David Gilmour y viceversa, y no se ponían de acuerdo y por eso fue retrasado esta remasterización. Pues no es nada nuevo bajo el sol, pero siempre vale la pena escuchar a Pink Floyd. Así que déjenme ver cuánto tiempo nos quedan. Nos quedan 15 minutos. Y pues vamos a ir con Pink Floyd. Lo más seguro es que regresemos a despedirnos. Esto es Ship. No, mejor vamos a poner Pigs del disco Animals de Pink Floyd. Remasterizado, salió justo hace un par de días. Sí, en Resistencia Radio, no les coloquen. Thank you. Fue Sheep de Pink Floyd. Claro que no es cierto, no fue Sheep, fue Pix del disco Animals de Pink Floyd. Pues bueno, aquí estoy viendo que pues parece que no, o sea, es un remix. No dicen bien quién lo hizo la remezcla, pero pues al parecer como que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no hay una versión en vivo, no hay nada, solo es como el LP, el CD, el Blu-ray, el DVD, todo eso en High Resolution Stereo 5.1 y la mezcla de original de 1977 y un librito, booklet, librito de 32 páginas, por la cual estuvieron peleando estos dos señores durante muchos años. Y pues no es nada nuevo bajo el sol, pero Pink Floyd siempre será garantía. Bueno, excepto hablando de lo de Ucrania, o sea, vean los dos polos, ¿no? De lo que es Gilmour y Barrels, o sea, Gilmour De plano sí relanzó el nombre Pink Floyd para sacar una canción con un artista ucraniano, que la verdad es que yo no lo he escuchado. Me han dicho que es una canción muy mala, yo no la quiero escuchar porque a mí se me hace que es puro propaganda de guerra y no pienso escucharla. Y por el otro lado está Roger Waters, que le tira con todos Estados Unidos a la OTAN y lo andan vetando por sus ideas sobre el conflicto ahora que está cambiando la cara del mundo. Y pues bueno, muy posiblemente sea una de las razones por las cuales estos señores no siguieron más con Pink Floyd. Y bueno, este disco Animals es el que trajo el cerdito, la clásica portada de Pink Floyd, que es pues tomado ahí en una como fábrica y hasta arriba un cerdo. Está pensado en el disco, en el libro Erupción en la Granja. Justamente los cerdos son los políticos, los perros son los policías y los borregos, el pueblo y la gente. Así que si no han escuchado Animals, escúchenlo. Si no han leído el libro, pues léanlo. Y pues nos vamos a despedir más aquí en Resistencia Radio. Yo creo que, pues miren, ya he entrado en detalles. Ya cumplimos la hora. Vámonos con algo de Roger Waters. Vamos a ver, esta canción vale la pena que la escuchen. Y saben que Warwick siempre estaba en contra de todo. Each Small Candle sale en el disco In the Flesh del 2000. O sea, hace 22 años. Vale la pena. Son 9 minutos, pero se van como agua. Así que yo me despido. Mi nombre es David. Esto es Resistencia Radio. Esto fue Mamut. Mamut Descolmillado. Ahí le preguntaremos la siguiente semana a Jort qué pasó. Y pues, hasta la siguiente semana. When to the ground the last dim star of pain is hurled, but the blind indifference of a merciless, unfeeling world. Thank you.